Le vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a Luis García, presidente de Federación Agraria Argentina, filial Tandil, productor agropecuario, productor papero, productor ganadero. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás sobrellevando este fresquito que tenemos, ¿no? Estamos con algo de fresco, pero hoy parece que está más, un poquitito más templado. Ayer realmente a esta hora estaba helado, realmente helado. Pero bueno, ¿viste cómo es el invierno aquí en Tandil? Nosotros estamos acostumbrados ya. Sí, pero históricamente esta semana de posterior al día 20 ha sido una semana muy fría. Sí. Yo la recuerdo siempre de semana hasta de nieve en algunas oportunidades. Claro, claro. Sí. Arranca el invierno con todo acá en Tandil. Sí, con todo. Bueno, Luis, un poco para charlar de algunos temas, dije que íbamos a charlar algo de lo que es producción de papa. Contame un poquito cómo está el tema de la papa este año. ¿Cómo viene la campaña? Bueno, mirá, tuvimos dentro de todo una campaña bastante buena, con buenos rindes, con buenas calidades. El único inconveniente, se arrancó muy bien con la cosecha y estaba teniendo una muy buena salida, con precios razonables dentro de lo que veníamos años anteriores. Uh-huh. Y bueno, esta pandemia le puso un freno. No a la cosecha y no al trabajo de nosotros, sino a la circulación del el personal que claro. Nosotros usamos para este trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso nuestro, que trabajamos 100% para industria, sí. Este año nos tuvimos que manejar exclusivamente con un solo empleado y trabajando mi hijo, el tractorista, y yo, porque nos fue imposible traer más gente. Claro. Y nos fue imposible hasta la semana pasada poder permitir que se fuera el empleado este de vuelta para su casa. Claro, se complicó absolutamente toda la logística. Sí, mira, te cuento, fue un dilema porque salió de acá un día martes. Él lo esperó la combi en el peaje, sí. Con toda su documentación en regla, con todos los papeles que tenía que llevar, y llegó a... Él es de Sucho Corral, que en este momento se encuentra cerrado en Santiago por un brote, o sea que tuvo que ir a hacer cuarentena a la banda. Claro. Pero salió el martes a la tarde de acá y llegó el miércoles... jueves a la noche a la banda. Estuvo 2 días para viajando, poder pasar todos los controles. Claro, sí, no. Sí, la cuestión es muy complicada. Luis, contanos un poquito, porque nosotros tenemos oyentes que no son específicamente del sector. Cuando vos hablas, tuvimos una buena cosecha de papa, viene bien la campaña. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es un buen rinde? Y mirá, un rinde excepcional, un rinde que te permite poder volver a seguir sembrando. Estamos hablando de alrededor de 40.000 kilos por hectárea. Uh-huh. Eso traducido en bolsa sería aproximadamente 2.000 bolsas por hectárea. Bien. Si se logra eso, nos podemos dar por satisfechos, porque se han hecho las cosas medianamente bien. Uh-huh. En alguna charla que tuvimos hace algunos días, vos me hablabas de una situación, y era que estaba entrando al mercado central papa industria. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, acá ocurrió algo muy, muy, muy coyuntural, porque al caerse en un 60% aproximadamente, se cayeron las ventas de la industria, porque convengamos que la mayoría de la papa de industria es para exportación. Ajá. Esa papa va a parar a Brasil, va a parar a Chile, va a parar a otros países sudamericanos. Uh-huh. Y en algunas oportunidades va a parar también a Europa. Ajá. Al frenarse esa exportación por la pandemia, las fábricas tuvieron que rescindir parte de los contratos, aproximadamente creo que se ha rescindido alrededor de un 30%. Acá en nuestra zona, bueno, hubo muchos afectados con esta con esta rescisión de contratos. Y mirá, la mayoría de los productores que tenían papa para industria tuvieron que dejar alrededor de un 30% de su producción para mercado. Claro. Y contra lo que debería ocurrir, porque las papas de fábrica son papas excepcionalmente buenas, con unas cualidades culinarias espectaculares. Uh-huh. Si bien es cierto, su aspecto no es el que estamos acostumbrados, pero no comemos por el aspecto. Lo que comemos nosotros es la materia prima que hay adentro de la cáscara, ¿no es cierto? Pero bueno, el mercado deprime el precio de la papa de industria y arrastra a la papa de consumo la depresión de este precio, ¿no es cierto? Estamos en el mercado con un precio de la papa en este momento que es aceptable, Luis. No, mira, nosotros tenemos, salvo los salarios, tenemos el resto, es el 100% en dólares. Y bueno, todos los insumos, todo. Claro, sí, hasta los alquileres son en dólares, acá es todo dólar. En la medida que podamos seguir pagando nuestros insumos con un dólar fijado por el Banco Nación, bueno, es un poquitito más sobrellevable, pero en algún momento por algunas determinaciones del gobierno pasó a que algunos ventas de agroquímicos quisieron empezar a cobrar el dólar blue o el dólar de la calle, ¿no es cierto? Bueno, ahí si hablamos del dólar oficial, estamos hablando de un precio de papa malo, porque estamos hablando de alrededor de $3, y nosotros cuando vendemos a menos de $5 la bolsa, no es bueno el precio. No es bueno el precio. Aparentemente a uno le parece que junta plata, pero en realidad cuando va a pagar lo que está debiendo no le alcanza para nada. Claro. Eso es lo mismo que pasa con los salarios. Vos cada vez cobras más, pero cuando vas al supermercado no cada vez te alcanza menos. Claro. Entonces estás perdiendo ahí. Eso es la cruda realidad, es así, ¿no es cierto? Luis, pasando al tema soja. ¿Qué pasó con la devolución de retenciones que iba a haber? Hubo un ajuste en lo que fue el porcentaje de retenciones a la soja y el gobierno había anunciado que iba a haber una devolución para los pequeños productores. Eso finalmente, porque hoy, hace un ratito, antes de comunicarme con vos, estaba dando que ya la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha dado por terminada la cosecha de soja en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó con la devolución de retenciones? Bueno, mirá, si te hago un pequeño historial de esto, este pedido fue consensuado, elaborado, charlado, era la madrugada y seguíamos hablando vía teléfono con nuestro diputado, con vecino Alejandro Topo Rodríguez, sí, que es el promotor de la idea, y sí. Bueno... es el único, y el otro día lo escuché por los medios, donde todavía lo sigue reclamando porque se lo aceptaron, pero todavía sigue reclamando que le sea reintegrado a los pequeños y medianos productores este incremento, como es promesa del gobierno no cumplida, porque el gobierno prometió devolverle a los pequeños productores este incremento, y no todavía. No se ha concretado. No, pero yo la verdad que en ese sentido estoy tranquilo, porque veo que él sigue gestionando, él sigue peticionando, y es alguien muy respetado dentro de la Cámara de Diputados, así que bueno, espero que en algún momento se lo escuche y se lleve adelante este este necesario pedido del sector, ¿no es cierto? Justamente al Topo Rodríguez fue, creo que, uno de los primeros que consultamos con respecto, aquí en los micrófonos de la radio, con respecto al tema Vicentín, en su primer capítulo, digamos, en las primeras horas. ¿Cuál es tu postura con respecto a Vicentín y cuál es un poco la postura de la Federación Agraria, Luis? Bueno, mira, acá vos me lo separaste y me da pie perfecto para poder expresarlo en esa forma. Uh-huh. Yo primero, en forma particular, voy a expresar mi postura. Uh-huh. Y después voy a comentar lo que puede llegar a pasar con Federación Agraria. Nosotros, sin hablar, el día anterior a que saliera Alejandro a hacer todas las declaraciones que hizo respecto al tema Vicentín, yo había hecho exactamente las mismas declaraciones en algunos medios. Acá nadie está defendiendo a la empresa Vicentín, a la cual no me une ningún lazo, a la cual no conozco, salvo haber visto las góndolas aceite Vicentín alguna vez. No lo reconocía el apellido, si no hubiera sido por eso. Pero sí me mueve algo que es la defensa de las instituciones de la patria, ¿no es cierto? Uh-huh. Si es un gobierno republicano y federal, tiene tres poderes, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Y son total y absolutamente independientes. Ninguno puede pasar por sobre el otro, ¿no es cierto? Ni puede inmiscuirse en las cuestiones de los otros. Y si hay un pedido de convocatoria en el cual ya está tomando parte un juez, bueno, ahora el tiempo nos está dando la razón, el Poder Ejecutivo no puede ir por sobre las decisiones del juez, porque si no nos estamos metiendo en un berenjenal y estamos metiendo a que nos manejamos como el patrón de estancia que tanto criticamos, o nos manejamos como una dictadura. Acá hay una división de poderes y se debe respetar. Uh-huh. Si Vicentín obró mal, castigarlo. Si Vicentín tuvo créditos mal otorgados, castigar a los funcionarios y a los dueños de Vicentín como hay que castigarlo. Eso me parece perfecto. Pero una empresa que al día 15 de este mes tenía todos sus salarios al día, una empresa a la cual están saliendo a defender toda la ciudad de Avellaneda, una empresa a la cual los mismos productores a los que les deben no la atacan. Uh-huh. No entiendo el sentido, cuando en realidad tenemos un problema mucho más grave, que es una pandemia, que el AMBA nos está llevando a enfermar toda la sociedad argentina sin poder defendernos, porque desgraciadamente tenemos que todos los días mandar gente a llevarle comida ahí al AMBA, que después vuelven a nuestros lugares. Y teniendo ese problema nos metemos en un berenjenal que no entiendo, la verdad es que no lo entiendo por qué se hizo esta movida, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es mi opinión. Exacto. ¿Y cuál es la de Federación Agraria? Bueno, Federación Agraria, nosotros no hemos tenido oportunidad de poder tener reunión porque no nos podemos reunir. Uh-huh. Hemos comentado, nos hemos comentado vía WhatsApp, vía llamada telefónica. Uh-huh. Y están divididas las aguas. Hay uh-huh. gente que opina que hay que expropiarlo, hay gente que opina que coincide conmigo, y hay gente que no se define por ninguno de los dos, de las dos opciones. Uh-huh. Y bueno, cuando nos podamos reunir, charlaremos bien en firme, porque yo, para dar una opinión de la entidad gremial, tendría que tener el consenso de los compañeros de la comisión directiva, por lo menos. Así que vuelvo a repetir que todo lo que yo dije a nivel personal es un sentimiento a nivel personal mío, ¿no es cierto? Uh-huh. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto y el madrugón, además, te lo agradezco personalmente. No, muchas veces que me viene bien, porque esta cuarentena tan prolongada me ha llevado a que me estoy quedando un rato más en la cama. Está bien, está bien. Está bien, y es invierno, Luis, y es invierno, está aparte, bien, aprovecha. Es el tiempo que me hace quedar en la cama. No, el tiempo que pasó desde que nací hasta ahora. El número de documento, sí. Y eso que al principio tiene dos números, no tiene uno solo. Está bien. Luis, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Que tengas una excelente jornada. Gracias a vos, Isabel, y bueno, ya estoy en un ratito pasándolo a buscar a mi hijo para irnos hasta la chacra. Bueno, sí. Buena jornada entonces de trabajo. Gracias igualmente para vos, y bueno, te felicito por el retorno ahí a la forma presencial, ahí al aire. De vuelta estamos acá firmes. Muchísimas gracias. Como debe ser. Como debe ser, tal cual. Chao, chao. Hasta luego. Para vos y la audiencia. Muchas gracias.